hacer. Hoy no alcanza con que el gas prenda. Tiene que rendir, tiene que llegar rápido y tiene que darte algo más. Eso es Salto Gas. Recargan garrafas de 3 y 13 kilos. Con la garrafa de 13 kilos te llevas una raspadita donde podés ganar otra recarga o electrodomésticos. Con la de 3 kilos participás del sorteo por otra recarga. Y si sos beneficiario del Mides, Plan de Equidad, Pensión a la Vejez o trabajás en el Ministerio del Interior, tenés beneficios y descuentos especiales. Realizan envíos rápidos a toda la ciudad. Ingresá a miciudad.uy para hacer tu pedido y conocerlos más. Te esperan en Washington Beltrán 1410 o podés contactarte con ellos al 098-235-844 o al 473-23-218. Salto Gas, el gas que dura más.